La 1:33, la hora anunciada, a la 1:30, en la que nos iba a visitar José Montoro. Vuelves a mentir. Ya está con nosotros. No intentes demostrarme que... Quiero, antes que nada, mostrar públicamente mi agradecimiento por la consideración en la que nos tiene José Montoro, porque antes de irse a realizar el sueño americano, quiso estar aquí en este programa con este locutor y dijo: cuando vuelva, vendré otra vez al programa y te lo contaré todo. Y así ha sido. Nos ha vuelto a tener en su consideración y está aquí. Y yo se lo agradezco mucho. José Montoro, bienvenido de nuevo, ¿eh? Hola, buenos días. Welcome. Buenos días. Welcome. Tú ya sabes, mi amor. Bueno, entre algunos de los mensajes que han llegado ya, el de Laura Guerra dice eso. Welcome. Bienvenido, ¿eh? Bueno. Sí, sí, asistem, en la terreta. En la terreta. Repito, artista de Canals. Sí, de Canals. De al lado de Xàtiva, de la costera. Y nada. Pero un artista de todo el mundo ya. Bueno, ahí estamos. Estamos intentando conquistar el mundo con mi música, con muy orgulloso de ser valenciano y de ir por todos los lados. Pues intentando conquistar los corazones de la gente, ¿no? Que tan difícil es. Bueno, lo estamos intentando y parece que está saliendo bastante bien. Estábamos hablando a micrófono cerrado, José, que yo te he sido totalmente sincero. O sea, estoy un poquito triste. Porque te vas, sí. Te vas a América. Se nos va este valenciano a América a triunfar. Bueno. Se nos va. Pero por otra parte estoy muy alegre, sí. Porque vas a triunfar. Sí, no, la verdad es eso... ¿Tú cómo estás? Sí, yo estoy... Es raro cómo estoy ahora mismo, porque estoy muy feliz, porque voy a cumplir mi sueño. Me espera allí mi otra familia. Pero la verdad es que estoy muy triste por dejarlo todo. Aquí en España, o sea, lo dejo absolutamente todo y voy a intentar cumplir un sueño que estoy muy bien respaldado por mis managers, por mi discográfica y demás, pero no deja de asustarte la idea de dejar toda tu vida, porque es dejar tu trabajo, dejar tu familia, dejar tus amigos, irte a 9.000 kilómetros de aquí y empezar desde cero. O sea, ya vas a residir allí. Sí, sí. Por todos los conciertos que... Sí, sí, se están generando ya muchísimos conciertos. También estoy ya invitado en varias galas de los premios Award o los Soberanos, que son allí muy importantes. Entonces tengo que tener la disponibilidad absoluta, perdón, sí. para estar allí. Y bueno, de hecho ya tenemos también... Media tours por México, Colombia. Entonces, si me quedo aquí es mucho más claro, difícil. Claro, se encarece todo, ¿no? Se encarece muchísimo todo. ¿Y dónde vas a residir? En Bávaro, en un resort que se llama IFA Villas Bávaro. Que, ¿Y pertenece a qué país? A República Dominicana. No lo sabía, no, sí, República sí. Dominicana. No, la gente me dice, joder, te vas... Uy, perdón por la palabra, pero... No, es lo menos que se puede decir después de lo que has dicho. Te vas al paraíso, te vas a cumplir tu sueño, qué bien, no sé qué. Y la verdad es que soy muy afortunado y tengo mucha suerte. Y de hecho, es una... Sí, yo siempre lo digo a mis amigos que este año yo no compré lotería porque dije... Si a mí ya me ha tocado la lotería. O sea, ¿para qué quiero ser avaricioso? No compré, te lo juro, no compré ningún cupón. La verdad es que llevas una buena racha, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya de alguna manera ya lo indicábamos en la anterior entrevista. Quizá el punto de inflexión fue el programa de televisión española. Sí, absolutamente. Uno de los nuestros. Sí. Y a partir de ahí... A partir de ahí ya voló todo. Ya fue todo rodado, ya... Mucho trabajo detrás, porque ya sabes que un disco son muchos meses de trabajo, de composiciones y demás, pero bueno, digamos que se formó un equipo muy bueno y las canciones son muy buenas. Esta bachata que estamos escuchando allí está arrasando, pero arrasando, o sea de pedirla en la capital para sonar o cuando la toco en los conciertos, que bueno, eso es otra movida. Tuve un concierto que vinieron a verme y solo estaba yo, ¿eh? Sí. O sea, José Montoro, un concierto en San Juan de la Maguana. 6.000 personas. O sea, yo no veía el final de la gente. Era espectacular. Maravilloso, ¿eh? Y yo cuando canté esta canción o el single, que es el videoclip que hemos sacado, ayer lo sacamos, la gente lo cantaba y no hay... No sé cómo explicarte la sensación de bienestar que es cuando la gente canta tu canción. O sea, yo estoy acostumbrado en la tribu a cantar canciones de Fito, de Canto el Loco, de no sé qué. La tribu se acaba, entiendo también. Sí. Claro. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, la tribu se acaba. Continúa. Pero volveré. Pero bueno, cantando canciones de otros no es lo mismo que cantar tus canciones delante de tanta gente y encima que las canten y que te aplaudan y que se esperen para... Porque a mí me encanta siempre, cuando acabo los conciertos, bajarme a firmar autógrafos y la gente lo agradece muchísimo. O sea, la cercanía con el público, a mí eso... Yo creo que no lo voy a perder nunca porque a mí me encanta el contacto con el público. Amigos, estáis escuchando El Sueño Americano de este valenciano, ¿eh? Sí. José Montoro, o sea, es que es increíble. Allí en América es un ídolo. Igual lo estáis escuchando y decís, ¡guau! ¡Cuánta fan! No, es real todo lo que está contando. De hecho, lo podéis ver en vídeos, sí, en su página web, en Facebook, Google, o sea, todos los artículos. Aquí en España, por lo que sea, pues no tiene trascendencia este tipo de lo que te ha sucedido. Uh-huh. Pero es real. Sí, sí. La verdad es que todo el mundo me lo dice. Aquí en España, y yo digo, bueno. Digamos que mi manager lo tiene muy claro, o sea, mi manager lo que quiere es centrarse en Latinoamérica, Estados Unidos también, porque vamos a ir a Los Ángeles también ahora para grabar el siguiente videoclip y tal, pero la verdad es que nos estamos centrando en Latinoamérica. España ya vendrá, y si no viene, pues bueno, yo siempre haré conciertos para mi gente aquí en Valencia, claro, muy a gusto. Pero bueno, no tenemos prisa. Yo encantado de que nos sigas teniendo en consideración cada vez que vengas. Sí, yo estaba nervioso porque, no, digo, ¿le envío un mensaje a Vicente o no? Porque, claro, de un día para otro no sé si puedo entrar Pero no puedo dejar pasar esta ocasión de tener a una figura internacional. Y como tengo ya tan poco tiempo aquí en Valencia, pues entonces... Sí, porque ¿cuándo te vas? El 10 de febrero me voy ya. Me voy para... con billete de ida. Sí, de sí, vuelta sí. No. Bueno, pero volverás, ¿eh? Volveré. Aunque sea de visita, ¿no? Sí, hombre, hacer conciertos, claro, también, claro, ¿no? Claro. Pero la verdad es que se me hace raro decir, voy a ir de vacaciones a España. Claro. Es un poco raro decirlo. Oye, por cierto, es que no lo quiero dejar pasar, escapar, porque a micrófono cerrado estábamos escuchando a Nino Bravo y sí. Es que me ha encantado lo que has dicho. Sí. La verdad es que cuando voy a las radios y me dicen... A las radios en América. En América, sí, o televisiones, incluso Estados Unidos, ¿eh? Cuando hablo de que soy español, de valenciano, siempre tienen en la memoria a Camilo VI y a Nino Bravo, siempre. Valencianos los dos. Valencianos. Ahí queda eso. Incluso antes que Joaquín Sabina o Serrat, antes siempre está Nino Bravo o Camilo VI. Y es algo que me enorgullece porque son valencianos como yo que intentaron hacer algo importante en Latinoamérica, lo consiguieron. Sin duda. Entonces yo me siento... pues identificado porque estoy pasito a pasito intentando seguir los pasos de los grandes. Vamos a escuchar Hay algo en el aire. Exacto. Que es el videoclip de esta canción. Yo os lo recomiendo fervientemente porque está rodado en Nueva York, que ya sí. Sabéis nuestra pasión por Nueva York. Sí, sí. Qué gozada, José, rodar sí. Este videoclip en Nueva York. La experiencia... Por favor, todo el mundo a YouTube, entrar ahora mismo. José sí. Montoro, Hay algo en el aire. Sí, sí. Ahí podéis ver el super videoclip que grabamos. Bueno, la verdad es que fue muy divertido porque hizo muchísimo frío. Muchísimo. Bueno, ahora mismo frío. Está nevado Nueva sí, York. Sí, sí. Ahora mismo, ¿eh? Sí, sí. De hecho, el avión de vuelta no lo pudimos coger porque se congeló. Oh. O sea, imagínate el frío que hacía. Pero salió muy bien y la verdad que la gente lo puede ver en YouTube, pone José Montoro, Hay algo en el aire, y podrá ver el videoclip con las imágenes de Times Square, bueno, del metro. Además, mi debilidad, el metro. Sí, o sea, sí. Y Central Park. Sí, Central Park. Estuvimos en Brooklyn, también sí. En Skyline, donde por el fondo se ve al final del videoclip. La verdad es que fue una experiencia muy bonita y los estadounidenses se portaron muy bien porque... me vieron a mí con la guitarra y todo el mundo haciéndose fotos conmigo. Sí. Que no era extraño que estuvieras tú grabando un videoclip. No, allí la gente es como que está acostumbrada a ver películas rodándose sí, o sí, videoclips sí. Y tal. Y la gente muy amable, incluso los seguridades, la policía cortando el paso para que nosotros no tuviéramos ningún problema. O sea, muy amables. El pueblo americano, de verdad, que muy, muy acogedor. ¿Qué nos quieres decir de Hay algo en el aire? Hay algo en el aire es una canción que digamos que tenemos depositadas en ella mucha esperanza porque lo hemos dado todo para esta canción. Queremos llegar al máximo de gente posible, la letra es muy, muy representativa y la verdad es que todo el mundo que la escucha seguro que se va a sentir identificado en algún momento de su vida, con 10 años, con 17 años, con... En algún momento de su vida creo que alguien ha pasado lo que dice la canción. Hay algo en el aire del artista valenciano internacional José Montoro. Ahora sé que la vida hay que sentirla como gotas en tu piel. El veneno dulce que me invitas a probar, yo ya no puedo más. Ya lo sé, en tu mundo de locura nada es como lo fue ayer. Aún sabiendo que quisimos volver a soñar, necesitas volver a amar. Yo no sé en qué momento me enamoré de otra mujer. Te falté el respeto y no puedo volver atrás. Júzgame sin piedad. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la una de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la una de la madrugada, un programa de película. Por la ventana y empieza tu libertad. Hay quien dice que estás loca de atar, loca de atar. Ahora habrá quien te dirá a ti que estás loco de atar por toda esta aventura, ¿no? Pero totalmente, totalmente. Muchos me dices, yo no tendría valor de hacer lo que vas a hacer tú. Yo no tendría valor de hacer lo que vas a hacer tú. Porque yo no soy capaz de irme solo a... No, pero si yo no duermo solo ni en mi casa, aquí en Valencia, me voy a casa de mis padres, o si tengo que dormir solo. Sí, no, la verdad es que es hay que tener mucha fuerza, porque es muy, muy, muy fuerte. Voy a ir allí, entonces no tengo mis amigos de normal, mi familia, pero bueno. ¿Y allí cómo crees que será, o por tu experiencia de esta última gira, el día a día? O sea, bueno, ¿cómo es un día allí en América tuyo? Yo tengo la suerte de que allí puedo contar con mi segunda familia, como digo yo, con Carlos y Loles y sus niños. Entonces me paso el día en su casa y es lo más parecido a mi familia. Entonces los quiero muchísimo y los momentos en los que no estoy haciendo cualquier actividad, como entrevistas o algún tipo de sesión de fotos o lo que sea, o ensayos, también tengo que apuntarme, bueno, me han apuntado ya para aprender inglés, porque vamos a estar en Norteamérica mucho también. Bueno, yo ya alguna vez he comentado que yo los 4 días que estuve en Nueva York, la luna de miel. Sí, bueno, no hace falta. No hablé inglés con nadie. Sí. Con nadie. Hay mucho latino. Sí. Sí. Pero bueno, siempre es bueno tener un poco un reforzamiento ahí, sí, con el inglés. Desde luego, desde luego. También voy a tener un equipo de entrenamiento personal para el gimnasio. Entonces, bueno, en los momentos que tenga libre, pues siempre estoy con mi familia, que es Loles y Carlos. Y la verdad es que me cuidan muchísimo y me encuentro como en casa. ¿Y cuál puede ser tu actuación soñada allí? O sea, ¿qué puede ser pues, que tú de verdad quieres? Mira, yo, allí, esa pregunta me la hacen mucho allí. Y lo que siempre digo es que, digamos que es el siguiente paso que quiero conseguir es, por lo menos, ir como nominado en los Grammy. Eso es, me encanta. O que me inviten para llevar las copas, me da igual. pero que me nominen, o por lo menos que sea un invitado en los Grammy o en los premios Soberano, o digamos que en premios muy importantes en Latinoamérica. Ese, digamos que me gustaría que sea el siguiente escaloncito que haga. ¿Tus conciertos? Sí. ¿Son con butacas? ¿O los prefieres con la gente de pie? Yo siempre prefiero a la gente de pie. Pero hicimos un concierto en el Hard Rock de Santo Domingo, donde la gente estaba cenando, estaba lleno de gente, y todo el mundo cenando. Y yo antes de salir pensaba, Dios mío, sí, la que me va a caer, sí, cuando empiece a salir y a cantar y está gente comiendo. Porque tú eres incontrolable. Sí, exacto. Soy incontrolable en el escenario. Sí. Y no, la verdad es que fue muy bien. La gente dejó de comer. Pero dejó de comer, se levantó y vino al escenario a cantar conmigo. O sea, incluso el mismo director de Hard Rock, de todos los Hard Rock de Latinoamérica, que estaba allí, habló con mis representantes y les dijo, oye, pero esta gente la habéis pagado, porque no es normal. No es normal que se levanten y se pongan en el escenario a cantar. O sea, no es normal. Y no pasó ni en Jarabe de Palo, que estuvo la semana anterior. O sea, y la verdad es que se sorprendieron mucho. De hecho, vamos a volver a ir y espérate, que ¿sabes quién va a ser mi telonero? ¿Quién va a ser tu telonero? En Hard Rock de Santo Domingo. Sorpréndeme. Alex Ubago. ¡Ostras, José! Sí, sí, sí. Yo recuerdo la primera entrevista que te hice en marzo, en Discomovida, hace ya unos años. Entonces estabas en el grupo Marabú. Sí. Y hablábamos de lo importante que era para ti con Marabú ser telonero de David Bisbal. Y ahora estamos hablando de que Alex Ubago es telonero tuyo. Sí, la verdad es que... Es emocionante. Sí, sí, sí, muy emocionante. Incluso... Yo soy un poco de lágrima fácil, entonces tengo que contenerme porque estas cosas son emociones muy fuertes que me embriagan y me llenan de sensaciones. Entonces es muy... Bueno, y que tú lo vivas y que lo vivan todo el mundo conmigo, eso es lo más grande que existe. Los amigos que me siguen en Facebook, en todos los lados, o sea, que lo comparto con ellos. ¿Sabes? Amigos, el 10 de febrero se nos va a América José Montoro. Llevamos muchos años pues con él, pero se nos va a triunfar. No sé si alguno o alguna que nos está escuchando se quiere despedir de él, pues le podemos dar la oportunidad marcando el 963834105. Son horas que estaréis ya si, en el coche llegando a casa o haciendo la comida, pero bueno, 963834105 si alguno quiere intervenir para desearle lo mejor a José. Por favor, coméntame algo de la presentación del disco en Manhattan. Bueno, eso fue... Buah, Vicente, eso fue espectacular. Un un tío, como digo yo, un tío de canals en Nueva York. 15 medios de comunicación. 15 medios de comunicación en Nueva York. O sea, los más importantes. 200 personas en la sala. Se llenó la sala porque es un edificio que tiene 3 plantas y la del medio estaba yo tocando. Y se llenó la sala. Espectacular, la gente cuando acabó, todo el mundo haciéndose fotos conmigo, la prensa se portó genial conmigo en el fotocall. Fue yo de verdad, aún lo pienso y digo, ¿de verdad sucedió? Porque nadie, claro que o sea, muy poca gente puede decir, bueno, muy poca gente, hay gente, ¿no? Pero muy poca gente puede decir, he cantado en Nueva York. Sí, en una sala como, ha presentado su disco allí, ¿eh? Como una sala como Copacabana, que es lo máximo en el ambiente latinoamericano. Tenemos allí un par de llamadas. Anda. 963834105. ¿Qué tal? Buenas. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Vicente, José, soy Laura. Hola, Laura de Rannebot, Almásera. Adelante, Laura. Hombre, aún recuerdo esa entrevista aquí en mi radio, en Almásera con Marabú, y fíjate lo que ha corrido. Lo que ha pasado durante todo ese tiempo. Este pasa de América y llega a China. Ahí estamos, y me alegra un montón y le deseo todo lo mejor, que se lo merece. Gracias. Lo seguimos en el programa de televisión, que también fue un salto muy grande. Muchas gracias. Y que siempre estamos ahí con él, claro que sí. Muchísimas gracias por estar a mi lado. Gracias, Laura. Un besito. Un beso. Adiós. Adiós. Otra llamada, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Asunción, de Benifayó. Asunción, aquí tienes a José Montoro. Muy buenas, Asunción. Hola, José. Yo personalmente no te conozco. Bueno, no, ahora sí. Ahora ya sí. Nada, desearte... No, ya te lo he puesto en Facebook, pero ahora te lo digo de palabra. Ajá. Vas a triunfar. Muchísimas gracias. Y que tú lo veas. No, desde luego, a partir de ahora, si no... Bueno, vendré de vacaciones. Sí. Pero a través de las redes sociales te seguiremos. Muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias. Muy gracias, agradecido. Asunción. Gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Con Mari, de Luis Lamarca. Mari, cuéntame. ¿Qué programas haces, Vicente? Es que me das cada día más. Y es gracias a José, que ha sido el... Te agradad, Mari, te agradad. Muchísimo. De verdad te lo digo. Muchísimo me agradezco mucho. Y bueno, de verdad estoy llamando desde que ha dicho Vicente, porque es que hay que decir lo bueno que hace este tío, Vicente Ventosa. Bueno, gracias, Mari. Es un crack. Además, de verdad. Un besito. Oye, dime. ¿Y en eso que vas a hacer de la vuelta ciclista? Sí, lo de Nino Bravo, ¿no? De los guardias civiles. Algo hay que hacer, Vicente. Algo haremos. Vale, un gracias. Beso. Adiós. Qué bueno. Bien, José Montoro. Muchas gracias. Que aquí estamos para nosotros desde Valencia, te vamos a apoyar. Gracias. Siempre. Sí, sí. Te seguimos en las redes sociales. Y por supuesto que iremos contando todos tus éxitos. Y con esto del WhatsApp nos puedes mandar las noticias y justamente las ofrecemos. Muchas gracias por abrirme otra vez las puertas de tu casa, que para mí también es mi casa. Claro. Que me ha visto crecer esta radio también. Sí. Y muy agradecido, porque supongo que tardaré un tiempecito en volver a venir, pero bueno, cuando venga a España, yo creo que la cita contigo es obligatoria. Por favor, te deseamos lo mejor. Nos pide María Rocher, que es una enamorada de la bachata, que nos despida. ¿Ha escuchado bachata? Sí. Quiero escucharla, ¿no? ¿Te parece? Que sí, claro, por supuesto. Es el corte número 10 de tu disco Incontrolable. Sí. Trucos de mujer, versión bachata. Versión bachata, para que la baile la gente. José, que te vaya bonito. Gracias, amigo. Un abrazo fuerte. Vuelves a mentir, mujer. No intentes demostrarme que es todo papel. Tus juegos y mentiras los conozco. Gracias a todos, amigos. Hasta siempre. Esperes que te vuelva a creer. Tienes el poder de dejar las cosas siempre en su lugar. Y olvidaste que ya te entregué toda mi libertad. Todo el mundo cree que eres la persona que me hizo cambiar. Manejaste bien todos tus recursos para hacerme mal. Vuelves a mentir, mujer. No intentes demostrarme que es todo un papel. Tus juegos y mentiras los conozco bien. descansar. Tus mentiras me van a matar. Viste saborear mis encantos y al final nada de esto se hizo. Siete.